Hijos de la Tierra. Programa radiofónico semanal sobre las luchas y resistencias comunitarias en México y el mundo. Comunícate con nosotros. www.hijosmadretierra.blogspot.com. Correo electrónico hijosdelatierra@riseup.net. Programa hijosdelatierra@gmail.com. Facebook Hijos Espacio de la Tierra. Twitter @hdelatierra. Bienvenidos al programa Hijos de la Tierra en su emisión número 62. El día de hoy tenemos bastante información para ustedes y empezaremos con el resumen semanal de noticias socioambientales de México y el mundo. Empezaremos a hablar sobre el tema de minería a nivel nacional y hablaremos un poquito sobre la toma simbólica de la mina de San José del Progreso en Oaxaca. También les platicaremos un poco sobre Caballo Blanco y pues algo de información de datos que hay en torno a las proyecciones que tienen pues quienes están promoviendo la minería en este lugar sobre las ganancias que pueden obtener de la misma. Vamos a también tener información internacional, vamos a hablar sobre Chile y la forma en que la Corte Suprema suspende un permiso a la minera Goldcorp para explotar un yacimiento. Y también tendremos un poco de información sobre el evento Alza tu Voz contra la Injusticia Minera, que se va a llevar a cabo en Canadá y en donde van a participar distintos movimientos de América Latina. Dentro del resumen también estaremos hablando sobre transgénicos y presas. Empezaremos este segundo bloque de noticias con información sobre la lucha contra la presa La Parota del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota. Y bueno, pues es información en torno a un tercer emplazamiento que le hace el SECOP a el gobernador Ángel Aguirre para que vaya a firmar los acuerdos de Cacahuatepec. Más adelante les estaremos platicando un poco más. También vamos a compartir con ustedes información sobre el flash mob que se llevó a cabo en distintas partes del país para protestar por la mala calidad del aire. Y terminaremos este resumen socioambiental con información sobre la situación actual de los transgénicos en México. También estaremos hablando el día de hoy de la represión y la muerte de un compañero en Guatemala por la imposición de un megaproyecto de represa que pues la comunidad está rechazando y que a raíz de esto hay una represión y la muerte de un compañero. Vamos a también escuchar un audio de América del Valle a 6 años de la represión en Atenco. Como ustedes sabrán, los días 3 y 4 de mayo de este mes se cumplieron 6 años de la represión tan brutal que sufrió este pueblo y pues las personas solidarias que acompañaron este proceso. Tenemos la intervención de América del Valle, de el meeting que se llevó a cabo frente a Bellas Artes. Posteriormente estaremos hablando un poco sobre alternativas ecológicas para cambiar el mundo, nuestro mundo, y terminaremos la programación del día de hoy con la agenda de las próximas semanas. Y en cuanto a la música del programa del día de hoy, acabamos de escuchar la canción Madre Tierra del grupo Machu Picchu Y durante el programa estaremos escuchando la canción Levantemos Nuestra Voz de varios artistas veracruzanos, Natura de la compilación del grupo GEA, The Ecology Song de Marvin Gaye, Duele Ver de el grupo guatemalteco Kotzik, This Land Is Not For Sale de Asian Dove Foundation, Canción de la Tierra de Sofía Menconi, que es una traducción de la canción original de Michael Jackson, y una canción que se llama Anonymous de Giordano Morel. Así que bueno, pues quédense con nosotros. Te recordamos que Hijos de la Tierra se transmite a través de distintos medios libres del país y te invitamos a colaborar, a ser reportero socioambiental del programa. Si te interesa, escríbenos a hijosdelatierra@raisa.net o a programahijosdelatierra@gmail.com. Pasaremos a terminar de escuchar ahora la canción Madre Tierra del grupo Machu Picchu y con esto damos inicio al programa del día de hoy. Esperamos que se queden con nosotros y que les guste la información que tenemos preparada para ustedes. Están escuchando Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Bueno, pues vamos a iniciar con el programa del día de hoy, con este programa Hijos de la Tierra. No sin antes saludar a todos los medios libres que nos hacen el favor y también se suman a este trabajo de la difusión de las luchas y las resistencias socioambientales. Y bueno, pues vamos a empezar con esta resumen de lucha contra la minería. Y bueno, pues quizás la nota más resaltante de esta semana es el anuncio que llevaron a cabo los pobladores de San José del Progreso en el hecho de que iban a tomar la mina a partir del día 7 de mayo, cosa que sí se realizó y que bueno, pues nuestros compañeros estuvieron todo el día ahí haciendo un acto de cierre simbólico de esta mina para exigir el cierre definitivo de la minera Cuscatlán. Así pobladores de San José del Progreso anunciaron que a partir de ese día lunes 7 de mayo cerrarían el acceso a este sitio. En conferencia de prensa, Jorge Sánchez informó que llevan más de 3 años en un proceso para buscar que la empresa minera salga de San José del Progreso. No obstante, no han tenido el apoyo que requieren por parte del gobierno del estado ni por el gobierno federal. Lo anterior porque el gobierno municipal tiene metida a las manos y además una serie de intereses con la empresa que solamente ha traído desgracias a la comunidad. En ese sentido, mencionó que la acción se realiza toda vez que el pueblo de San José del Progreso rechaza la imposición de la empresa minera, misma que llegó a la zona sin consultar al pueblo y que ha provocado una ola de violencia en la región. Jorge Sánchez señaló que se mantendrán en postura para evitar que este proyecto siga afectando a su pueblo, saqueando el suelo, sus recursos naturales y se termine con el conflicto que ha dividido a la comunidad. De acuerdo con el representante de Copubo, participarán en esta toma las agencias de Maguey Largo, Coajilote, El Vergel, Paso de Piedras, entre otras comunidades de la zona. Y bueno, pues nuestros compañeros el día de ayer en la noche de ese mismo lunes, pues se retiraron de las instalaciones y bueno, pues están también a la espera de la solidaridad que podamos encauzar hacia la lucha en contra de esta minera que están llevando a cabo nuestros compañeros y que bueno, como dicen en su comunicado, ha costado la vida ya de algunos compañeros, como es el caso de Bernardo Vázquez, quien ya también hace algunas semanas estuvimos aquí informando de su asesinato, a la fecha impune, y el cual se suma a una larga lista de asesinatos vinculados a la oposición a esta minera de capital canadiense. Y bueno, también el 5 de mayo nos hacen llegar una carta a los compañeros de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA, quien exige a las autoridades del gobierno que garanticen el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, de reunión y asociación en condiciones de seguridad para los integrantes del COPUBO, es decir, esta Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, que hicieron pública desde el día 5 su intención de que el día 7 de mayo tomarían esta mina y que bueno, pues también se solidarizan con esta demanda de nuestros compañeros, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, que agrupa a otros movimientos antimineros en contra de este extractivismo irracional hacia las comunidades. Y bueno, también continuando en este tema de la minería, una nota en un periódico local de Veracruz habla acerca de los ingresos que va a tener la mina Caballo Blanco en dado caso de que se impusiera sobre tierras veracruzanas. Y dice, mientras priva el silencio en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en torno a la cancelación o aprobación de la mina Caballo Blanco ubicada en el municipio de Alto Lucero, Veracruz, la transnacional Gold Group, en portales de noticias económicos de Internet, anunció desde el 12 de abril pasado que completó una evaluación económica preliminar en el predio La Paila sobre la base de $1,500 por onza de oro y que generará una tasa interna del retorno de 66.4% libras libres de impuestos y un valor actual neto de $283 millones estadounidenses por la producción de cerca de 687 mil onzas de oro y 1,3 millones de onzas de plata para que iniciaran en 2013 con promedio anual de 100 mil onzas de oro por cada 6 años. Bueno, pues estas mineras todavía no entran a las tierras veracruzanas y sin embargo ya le echaron la cuenta de cuánto son lo que se quieren llevar de dinero y bueno, pues imagínense, $283.8 millones, la mayoría se va a bancos canadienses o extranjeros y lo que queda en la zona son unos cuantos trabajos relativamente bien pagados, la destrucción ambiental por generaciones de aguas, ríos y tierras y un realmente muy poco pago de impuestos por esta extracción de metales, ya que bueno, pues aquí como también en el programa Hijos de la Tierra le hemos platicado, la ley minera que se ha hecho a modo de estas grandes empresas, bueno, pues les beneficia en términos fiscales y bueno, pues les da exenciones como el no pago del agua, como el ser una economía prioritaria y bueno, pues comúnmente apoyada por beneficios fiscales impulsados desde el gobierno. Así que bueno, pues nuestros compañeros de La Vida, de la Asamblea Veracruzana en contra de los desastres ambientales, bueno, pues ellos ya han hecho pública esta información, han estado denunciando cómo pues estas empresas mineras pues lo único que generarían a nuestro país es una sangría económica de recursos, de biosfera, de biodiversidad, que bueno, pues no vale la pena ni esos $283.8 millones el que desgarren hacia la madre tierra y que bueno, pues que los veracruzanos tengan esta erogación de su economía para beneficio de unos cuantos extranjeros capitalistas. Y bueno, pues vamos a continuar con más información sobre la minería. Ahora en el caso internacional, pues continuamos con la misma minera Goldcorp, esta minera que ha estado asesinando gente ahora allá en Oaxaca, Ocotlán, México. Bueno, pues allá en Chile también se ha estado ganando el repudio de la sociedad. Y bueno, pues la Corte Suprema chilena suspendió el permiso a la minera Goldcorp para explotar un yacimiento. Y bueno, pues suspendió este permiso ambiental que le habían otorgado esta minera canadiense para operar la mina de El Morro, que está en el norte del país chileno, por no haber consultado con la comunidad indígena huascoaltino que vive en Atacama. Y bueno, pues es algo muy común que estas mineras pues no le avisen a nadie, y mucho menos a la gente que está habitando en la zona. Y bueno, pues esta minera sufrió un revés judicial gracias a la Corte Suprema de Chile, que bueno, pues suspendió este permiso ambiental. El fallo unánime suspendió la resolución entregada en marzo del 2011 por la Comisión Regional del Medio Ambiente de Atacama, que permitía a Goldcorp explotar un yacimiento de oro y cobre que se encuentra en construcción en la región de Atacama, a unos 800 kilómetros al norte de Santiago. Y bueno, pues sin embargo, esto se evitó, ya que se comprobó que los indígenas son titulares de derecho de dominio inscrito de terrenos respecto de los cuales iniciaron las actividades de explotación de la sociedad contractual minera El Morro, indicó en febrero el fallo del Tribunal Regional. Así que bueno, pues haciéndose valer por tratados internacionales como el 169 de la OIT, que habla de los derechos de los pueblos indígenas, bueno, pues se echó para atrás esta intento de la minera Goldcorp de querer saquear pues la madre tierra allá en el país suramericano de Chile. Y bueno, pues para continuar también, ahora es una nota sobre Canadá. Allá en Canadá, el Consejo de Canadienses se complace en anunciar que bueno, pues van a llevar a cabo un gran evento en Vancouver los días 1 y 2 de junio del 2012. Y es una campaña que se llama Alza tu voz contra la injusticia minera, o en inglés Shout Out Against Mining Injustice, una conferencia internacional de 2 días que busca dar a conocer los terribles abusos ambientales y de derechos humanos cometidos por empresas mineras canadienses. A través de talleres, debates y sesiones estratégicas, lograremos crear conciencia, ofrecer resistencia y fortalecer nuestras redes de solidaridad. Nuestro evento incluirá atractivas sesiones con actividades, líderes y representantes de comunidades que han sufrido los efectos de la minera en Chile, Guatemala, México, Honduras, Ecuador, El Salvador y Canadá. La conferencia comenzará el viernes 1 de junio con un foro público en el que participarán personas reconocidas y activistas de la comunidad, y en el que habrá conciertos. El sábado 2 de junio los delegados tendrán la oportunidad de participar en debates que tratarán cuestiones fundamentales como el derecho a disponer de experiencias. Analizaremos las estrategias de la campaña y formaremos alianzas para apostar al movimiento contra las injusticias de la minería. Y bueno, pues si quieren conocer más de esta información, pueden consultar la página del movimiento M4, y que bueno, pues es una página hecha por Guatemala, Honduras, El Salvador y México, bueno, que también integra Panamá y a Costa Rica, en contra de la minería a gran escala en estos países. Y su página es www.movimientom4.org. Y también lo pueden encontrar, esta información de la campaña Alza tu voz contra la injusticia minera, directamente a su página en inglés, que es www.canadians.org/shoutout. Así que bueno, pues ahí está la información, y ojalá y se puedan sumar. La convocatoria parte pues de estos grupos canadienses, y la firma Maude Barlow, presidenta nacional del Consejo de Canadienses. Así que bueno, pues una buena noticia estas iniciativas que están teniendo nuestros compañeros pues para defender la tierra de estos proyectos mineros. Y bueno, vamos a seguir atentos a lo que esté pasando allá en Ocotlán, y bueno, pues llamamos a toda la solidaridad con nuestros compañeros que, bueno, pues desde hace meses están viviendo esta ofensiva sumamente violenta por parte de los gatilleros y paramilitares que se han dado la tarea de apoyar a la minera Cuscatlán allá en Ocotlán, Oaxaca. Y también saludamos a las resistencias contra megaproyectos allá en ese estado, que bueno, pues sabemos son varios, contra los proyectos eólicos, contra los proyectos carreteros y también contra los proyectos mineros, no solamente en Ocotlán, sino también en otros lugares, como nuestros compañeros de Calpulalpan de Méndez, a quien les mandamos un afectivo saludo y muy cordial. Y bueno, vamos a continuar, este es el programa de Hijos de la Tierra. Vamos a escuchar una canción que nos mandaron de Jalapa. Allá, bueno, pues, allá hay muchos músicos, hay mucha gente dedicada al arte y, bueno, pues, ellos han sacado esta canción que se llama Alza tu Voz. Y, bueno, pues, es una canción allá de la comunidad jalapeña en contra de estos proyectos que depredan a la madre tierra. Vamos a escucharla y regresamos con tu programa Hijos de la Tierra. Sobre estos cerros que colindan los municipios de Actopan y Alto Lucero, no nos vamos a dejar, todos juntos a luchar, levantemos nuestra voz. Tal y como hace 500 años nos están saqueando, y el criminal de cuello blanco nos sigue robando, nos sigue timando, pero esta vez ni los espejos nos están dejando, están acabando con todo lo bello y puro, y a cambio te dan cianuro, nos están matando. Perdón que lo diga así, pero esto es lo que está pasando. El que tira la rima es el que tiene el mando. Porque ya estoy harto de tanta destrucción. Levanto mi voz, invito a mis hermanos para defender nuestro suelo mexicano. Históricamente siempre nos han saqueado. Sucede en Veracruz y en todos los estados. Llegan las empresas internacionales y compran al gobierno los recursos naturales. ¿A cambio de qué se llevarán el oro si es la naturaleza todo nuestro tesoro? Por eso yo te digo, de tu voluntad depende. La patria no se vende, la patria se defiende. Regresamos a Hijos de la Tierra y bueno, pues a continuación nos toca continuar con el resumen socioambiental semanal. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de presas y transgénicos, entre otros. Y bueno, pues para empezar tenemos una nota sobre el SECOP, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota,

creation, underground and in the sky. Animals and birds who live nearby our lives. Oh, mercy, mercy, mercy. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more be used from man? Can't you stand? Y para terminar el resumen socioambiental de esta semana, tocaremos el tema de los transgénicos, que pues para Hijos de la Tierra y obviamente para muchos otros, pues es un tema fundamental, es un tema sumamente grave, que está poco visibilizado, que pues en muchos espacios está poco discutido, pero que pues tiene implicaciones enormes, que apenas empezamos no solamente a entender, pues sino a poder dimensionar, digamos. Y bueno, para esto les compartiremos un artículo de Greenpeace que hace un diagnóstico sobre la situación de los transgénicos en México. Es un resumen de un diagnóstico sobre la situación actual y bueno, pues esperemos que les sea útil y que también pues nos ayude a poco a poco ir dimensionando la importancia que tiene este tema y la necesidad de discutirlo muchísimo más, no solamente en estos espacios, sino también en lo que refiere incluso a nuestra vida cotidiana y la forma en que nos estamos alimentando y la forma en que favorecemos o no este tipo de iniciativas. Y el artículo dice así: es un error importar maíz y exportar campesinos. Con políticas públicas apropiadas, podríamos ser autosuficientes en la producción de maíz, una producción campesina con respeto al medio ambiente y que tiene alto valor debido a su diversidad. Esta situación de dependencia alimentaria que los políticos crearon conscientemente es peligrosa, dañina e inútil. Campo. Varias organizaciones se unieron para entregar una carta a la Comisión de Agricultura señalando los efectos negativos y peligrosos del proyecto de ley de variedades vegetales. Las organizaciones demandaron que los diputados lo rechacen. El proyecto plantea la privatización de las semillas, que sean consideradas como bienes privados al provecho de las multinacionales semilleras como Monsanto. Vulnera las prácticas ancestrales de intercambio de semillas entre campesinos, aumenta la dependencia del campo a las empresas que detentan las patentes y mina la biodiversidad. En cuanto a transgénicos, la producción de maíz transgénico, sea o no con capital o tecnología extranjera, sea para aliviar o incrementar la pobreza, constituye un alto riesgo para la diversidad y riqueza genética del maíz mexicano, fundamento de cualquier posibilidad, no solo de soberanía alimentaria o tecnológica, sino de simple sobrevivencia. José Luis Lezama, En su columna, subrayó el proceso oscuro y pernicioso con el que avanzan los transgénicos en México. Denuncia la falta de transparencia sobre este tema, la desinformación del lobby de los transgénicos, así como el silencio de mayor parte de los medios que no hicieron público el otorgamiento del permiso de siembra de maíz transgénico en fase piloto el 31 de diciembre pasado. ANEC, GEA, Greenpeace y Semillas de Vida acusan ante el órgano interno de control a los servidores públicos del SENASICA de infringir la ley al otorgar el primer permiso de siembra piloto de maíz transgénico para Tamaulipas. Octavio Carranza de Mendoza, director general de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, y Francisco Javier Trujillo Arriaga, director general de Sanidad Vegetal, fueron denunciados ante el órgano interno de control del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA. Tendrán que explicar el incumplimiento y las violaciones a las diversas disposiciones previstas en la legislación en materia de bioseguridad que atestiguan de sus compromisos para acelerar el proceso de autorización del maíz transgénico en el centro de origen de dicho cultivo. Monsanto declaró que en 2013 se podrá sembrar maíz transgénico en fase comercial, ya que están esperando los resultados que obtendremos de la cosecha de estos cultivos en fase piloto, los cuales creen que serán favorables para poder seguir con la siguiente fase, que ya es comercial. Además, Miguel Serrano, gerente de desarrollo de biotecnología para Monsanto Latinoamérica, planteó que si las cosas continúan bajo esta dinámica, México podría fácilmente en 10 años producir todo el maíz que necesita, aseguró. Resistencia contra Monsanto. La historia de la empresa Monsanto ha estado marcada por escándalos, dado su poca consideración sobre los efectos para la salud y el ambiente de los productos que desarrolla: agente naranja, PCB, dioxina, glifosato y ahora transgénicos. Un informe puntea los daños ocasionados por el negocio de Monsanto: destrucción de la diversidad de los cultivos, homogenización de los alimentos, eliminación del conocimiento y de las culturas locales, daños a la salud humana, animal y promoción de un modelo agrícola que aumenta la pobreza y debilita la soberanía alimentaria. Los suicidios de agricultores por deudas en India plantean un ejemplo terrible del precedente. Sin embargo, la resistencia de los agricultores, ambientalistas y consumidores contra este poder industrial y financiero crece en todo el mundo. ONGs como La Vía Campesina, Los Amigos de la Tierra Internacional y Combat Monsanto demandaron la expulsión de esta empresa y la prohibición del uso y del consumo de sus productos. Asociaciones y redes como el Movimiento de los Campesinos Sin Tierra en Brasil, el Movimiento Monsanto Deja India, así como iniciativas en Perú, Guatemala y Haití, siguen luchando a nivel local. En cuanto a la miel contaminada, la lucha para la protección de la miel mexicana sigue, sumando cada vez más personas. Después de la petición de 70 apicultores de 24 países exigiendo a Mayorga que detenga todo tipo de cultivos transgénicos en las regiones productoras de miel y la suspensión del permiso de siembra de soya transgénica en la península de Yucatán por el juez del primer distrito de Mérida debido a los daños irreparables que puede ocasionar al medio ambiente y a los riesgos que representa para la salud humana, una carta firmada por 64 organizaciones de la sociedad civil y 102 académicos, investigadores y ciudadanos, con el fin de demandar el rechazo de la solicitud de Monsanto de permiso de siembra de 6.000 hectáreas de soya transgénica en fase comercial en la península, fue entregada al SENASICA y al CIBIOGEM el 3 de abril pasado. En cuanto a la miel contaminada, la lucha para la protección de la miel mexicana sigue, sumando cada vez más personas. Después de la petición de 70 apicultores de 24 países exigiendo a Mayorga que detenga todo tipo de cultivos transgénicos en las regiones productoras de miel y la suspensión del permiso de siembra de soya transgénica en la península de Yucatán por el juez del primer distrito de Mérida debido a los daños irreparables que puede ocasionar al medio ambiente y a los riesgos que representa para la salud humana, una carta firmada por 64 organizaciones de la sociedad civil y 102 académicos, investigadores y ciudadanos, con el fin de demandar el rechazo de la solicitud de Monsanto de permiso de siembra de 60.000 hectáreas de soya transgénica en fase comercial en la península, fue entregada al Senasica y al CBIOGEM el 3 de abril pasado. Además, la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, pidió a Zagarpa integrar al estado de Yucatán a los territorios libres de transgénicos con el fin de proteger la producción de miel. Frente a esta movilización, el contraataque de los defensores de los transgénicos no tardó. Senasica aseguró que los apicultores podrían mantener sus envíos de miel a Europa sin registros de sustancias o factores que alteren su contenido natural. Zagarpa, por su parte, negó la versión de los productores locales que afirmaban que laboratorios alemanes detectaron polen transgénico en un contenedor de 216 toneladas de miel yucateca. Monsanto entregó una solicitud frente a las autoridades holandesas para pedir la autorización del polen de maíz transgénico MON-810. Esta solicitud se da debido a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que prohibió la venta de productos con presencia de polen de plantas transgénicas no autorizadas en la Unión Europea. 5 meses después, un periodo bastante corto para realizar un análisis de riesgo, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, Monsanto pide autorización del polen del MON-810. No obstante, si el polen es autorizado, los productos seguirán siendo sometidos a la legislación europea, según la cual los productos que contienen más de un 0.9% de transgénicos tienen que ser etiquetados. Para la Unión Nacional de la Apicultura Francesa, esta solicitud de Monsanto no cambia nada al porvenir de la miel, ya que entre una prohibición de comercialización y una exigencia de etiquetado, las consecuencias son las mismas. Los apicultores van a tener grandes dificultades para comercializar sus productos. Los apicultores no quieren transgénicos en su miel, punto. La miel es un producto natural y debe quedarse así. En cuanto a la sequía, 3 meses después de la caravana del hambre para pedir ayuda para la mitigación de la sequía, se puede hacer un primer balance de la eficiencia del plan de lucha prometido por el gobierno de Calderón. Según el informe de la Secretaría de Gobernación, 264 millones de pesos fueron otorgados para entregar agua potable y alimentación a las comunidades de los estados más afectados por la sequía. No obstante, Heraclio Rodríguez Gómez, integrante del Barzón de Chihuahua, subraya la desigualdad en su distribución. Así, solamente 40.000 de las 67.000 familias en la Sierra Tarahumara han accedido a la ayuda. En Chihuahua, se han atendido a 30 de los 67 municipios. Rodríguez denuncia también la lentitud de los funcionarios de las instituciones del gobierno que todavía no comprenden que la sequía es una muerte lenta. Los 37 mil millones de pesos anunciados no son ni una aspirina para el cáncer y aún así se niegan a entregarlos, concluyó. Tratado de Libre Comercio. Es un error importar maíz y exportar campesinos, declaró Adelita San Vicente de la organización Semillas de Vida. Según ella, con políticas públicas apropiadas, podríamos ser autosuficientes en la producción de maíz, una producción campesina con respeto al medio ambiente y que tiene alto valor debido a su diversidad. Esta situación de dependencia alimentaria que los políticos crearon conscientemente es peligrosa, dañina, inútil, concluyó. Y bueno, pues esta es la información que tenemos sobre transgénicos. Es un breve balance sobre la situación de los mismos en nuestro país. Y bueno, pues es un tema al cual Hijos de la Tierra le estará dando seguimiento y del cual los estaremos informando. Con esto daríamos por finalizado el resumen socioambiental de esta semana. Y pues pasaremos a escuchar ahora una siguiente canción. Y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Si pudiera preguntar, querría saber

Precisamente, en esta región, la empresa Hidro Santa Cruz presiona para construir una hidroeléctrica, lo cual ha sido fuertemente resistido por las comunidades que se verán afectadas, incluso a través de consultas masivas en que se ha rechazado dicho proyecto. Como saldo del atentado, murió Andrés Francisco Miguel, en tanto que sus compañeros y vecinos Pablo Antonio y Pablo Esteban Bernabé, quienes se han negado a vender sus tierras y sufrido persecución legal por parte de la empresa, fueron gravemente heridos. Las personas heridas y testigos de la muerte de Andrés Francisco Miguel relataron que sus agresores se conducían en vehículos similares a los de la empresa Hidro Santa Cruz, por lo que la población asumió que este acto fue promovido por personas vinculadas a dicha empresa. Ello tiene asimismo relación con la denuncia que se hizo hace 2 semanas ante las autoridades correspondientes la existencia de explosivos caseros en las instalaciones de la empresa. A ello se le suman las acciones de intimidación que la empresa ha impulsado para hacer valer sus intereses, como la persecución legal, cooptación de líderes y mensajes telefónicos con amenazas. Así lo dijo a Radio Mundo Real el integrante de la Asamblea Departamental por la Defensa del Territorio de Huehuetenango, ADH por su sigla, Francisco Rocael Mateo Morales, quien asimismo señaló que el gobierno del autoritario Otto Méndez ha declarado estado de excepción en la región de Santa Cruz Varillas, como resultado de lo cual se han sucedido encarcelamientos y allanamientos contra líderes de la resistencia a la hidroeléctrica. Desde que se instaló una empresa española que se llama Hidro Santa Cruz, sin el consentimiento de la población, ha provocado mucha conflictividad y mucho problema en la población de Santa Cruz Varillas. Entonces, y uno de estos, además de la persecución legal, además de actos de intimidación que ha sufrido la población, la cooptación de líderes, llegó a su límite, porque el día de ayer, como a la 1 de la tarde, un grupo de personas armadas emboscaron a unos vecinos de Santa Cruz Varillas, ¿verdad? Cercano a un lugar que se llama Poza Verde, donde la empresa tiene interés en construir una hidroeléctrica. En este atentado fallece una persona y 2 resultan gravemente heridos. Y uno de estas personas, pues, ha sido un líder comunitario que ha sido de alguna manera también perseguido por la empresa por oponerse a la construcción de la hidroeléctrica. Y también este vecino ha sido una persona que se ha negado a vender sus tierras para la empresa. Entonces, por eso es que la población se empezó a organizar y enardecidos, pues se provocaron ahí disturbios en la población, ¿verdad? Queremos decir que en estos días, pues esta es la feria titular del municipio de Santa Cruz Varillas, y bueno, todo esto se aprovechó para digamos esta acción, digamos, por parte de la gente que provocó este atentado. Entonces todo está en que la gente lo vincula, pues, con la empresa, ¿verdad? Este incidente. Pero entonces lo que nosotros queremos denunciar es la reacción también del Estado y del gobierno de Guatemala, porque lejos de escuchar las demandas legítimas de la población de Varillas, donde se hizo consulta comunitaria en el 2008, donde más de 25.000 personas rechazaron la explotación minera y la construcción de hidroeléctricas sobre los ríos, ahora han declarado estado de sitio. Entonces hay presencia de fuerzas militares y policíacas en la zona. Nos están informando que hay capturas, se están golpeando a la gente y los están llevando a un destacamento militar, y eso para nosotros es una grave preocupación, porque se está violando el derecho, digamos, a la población, y nosotros vemos esto, que es una irresponsabilidad del gobierno tomar una decisión de esa naturaleza sin tomar en cuenta las demandas que se han venido haciendo durante estos últimos años. Francisco, la declaración de estado de excepción, ¿es en el departamento de Huehuetenango o a nivel nacional? No, esto es en la zona, es en el municipio donde está el problema. No es a nivel departamental, ni mucho menos a nivel nacional. Correcto. Ustedes entonces están vinculándolo directamente con este conflicto por la hidroeléctrica, estos hechos de violencia, estos atentados. ¿En qué medida alguna institución del Estado guatemalteco ha demostrado interés por salvaguardar allí los derechos de las comunidades en estas últimas horas, digo, ante la gravedad de los hechos? Pues nosotros no hemos escuchado la reacción, digamos, de la Procuraduría de Derechos Humanos. Por eso incluso a nosotros nos preocupa el manejo de la información que están haciendo los medios a nivel nacional, que prácticamente están tergiversando a favor de la empresa, digamos, tratando a la gente de terroristas, tratando, prácticamente responsabilizando a la población de todo lo que está pasando, sin hablar de la presencia de una empresa allí sin el consentimiento de la población. Entonces estamos haciendo un llamado a todas las organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional para estar vigilantes en relación a este problema en Santa Cruz, Barías, Huehuetenango, y así como también a las autoridades de Guatemala para que le den el curso adecuado y el tratamiento y seguimiento a este problema. Por su parte, la coordinadora de la organización CEIBA, Amigos de la Tierra Guatemala, dijo a Radio Mundo Real que se requiere la atención de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para velar por los derechos de las comunidades. La gente de las comunidades dijeron de que ahí había hecho consulta comunitaria, ¿verdad? Entonces, que por lo tanto las empresas debieran de respetar esa consulta comunitaria. Y entonces han habido también como varios señalamientos hacia líderes comunitarios diciendo que ellos son quienes están provocando a las comunidades cuando lo que realmente está pasando es que esta empresa de hidroeléctrica está generando todo ese conflicto en las comunidades que antes no se tenía. Y ahora se está manejando una información en donde están diciendo por todos los medios que las comunidades son quienes están provocando a los militares y a la gente del Ministerio Público, cuando hubo un asesinato de un compañero de varios vehículos que se desconoce quiénes son los quienes provocaron el asesinato de este compañero y de los líderes que están heridos. Entonces, y tal como se está manejando la información, nosotros sí vemos una clara represión en contra de las comunidades que están defendiendo su agua en las comunidades. Entonces esto realmente me preocupa, pues, porque la situación es que se le está dando prioridad a las empresas transnacionales a la explotación de los recursos naturales sin tomar en cuenta que hay comunidades indígenas que se está viendo, que vive en las comunidades y que están sufriendo las consecuencias de esos megaproyectos en los territorios. Natalia. Sí. De alguna manera, estas cosas, este tipo de hechos ocurren en un contexto, en un marco de impunidad en Guatemala, que se ha visto agudizada a partir de la asunción del nuevo gobierno, del nuevo gobierno de Otto Méndez. ¿Compartes ese diagnóstico? Bueno, realmente en Guatemala ha habido siempre una impunidad, ¿verdad?, en relación a derechos humanos. Y como hay gente que tiene poder en sus manos, juega con el derecho de la gente. Y vemos en este caso con este gobierno cuando promueve muchas cosas, temas relacionados a pueblos indígenas, diciendo y promoviendo, por ejemplo, el nuevo Baksun. Sin embargo, se está violando el derecho de los pueblos indígenas. Entonces vemos un discurso totalmente diferente cuando se promueve a pueblos indígenas para el turismo. Sin embargo, no se respetan los derechos de pueblos indígenas. Y muchos asesinatos que ahora están teniendo el carácter de delincuencia común, cuando hay conflictos relacionados a megaproyectos que son muy evidentes en la región, y luego surgen estas cosas, entonces uno sí relaciona estas cosas a lo que está pasando en la comunidad. Y nosotros esperamos de que se investiguen estos casos, ¿verdad? Y que también que la impunidad no siga como ha sido hasta ahora, desde muchos años atrás, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje, Natalia, desde Ceiba a la comunidad internacional que puedan hacerse eco de esto? ¿Cuál es la forma de acompañar esta situación ahí en Guatemala, desde fuera de Guatemala? Sí, nosotros lo que estamos pidiendo es solidaridad de organizaciones internacionales que luchan por los derechos humanos, derechos de pueblos indígenas. Pero también estamos haciendo un llamado a las instituciones de derechos humanos a velar por el derecho de los pueblos indígenas que en la actualidad está en una total desventaja, porque cada rato se violan derechos de pueblos indígenas y no se le está dando la atención que realmente merece. Entonces sí, nosotros hacemos un llamado a que ellos se pronuncien en relación a temas de derechos humanos, y también que estén velando porque esos casos se investiguen y que realmente se llegue a dar con los paraderos de las personas quienes están causando ese tipo de asesinatos en las comunidades, pero a la vez que también se divulgue la realidad de los hechos, no una versión tergiversada de lo que realmente está pasando en las comunidades. La situación era grave al día siguiente de acontecidos los hechos, ante lo cual las organizaciones comunitarias y acompañantes de derechos humanos, ambientalistas, entre otras, reclamaban inmediata revisión administrativa del expediente respectivo y suspensión de la licencia de construcción y operación de la hidroeléctrica Cambalán, así como el retiro de la empresa de la zona y el inicio de la investigación con garantías para las comunidades que permita aclarar el caso, así como juzgar a sus responsables directos e indirectos. Al mismo tiempo, la información fue difundida a nivel internacional, evaluándose la realización de acciones urgentes que detengan las violaciones a los derechos humanos en esa región guatemalteca. Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. Tierra por un futuro. apoderaron de las tierras. Duele ver que nunca más el campo tendrá fertilidad. Duele ver contaminadas las aguas de los manantiales. Duele ver agrietadas las casas de tanta explosión. Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y bueno, como muchos de ustedes sabrán, la semana pasada, los días 3 y 4 de mayo, se cumplieron 6 años de la represión política brutal llevada a cabo en San Salvador Atenco. En estos días pasados se organizaron diversas actividades para recordar las injusticias y las violaciones a los derechos humanos cometidos en Atenco, pero sobre todo para denunciar la impunidad que existe en torno a la tortura sexual que sufrieron muchas compañeras, al igual que pues en torno a la visibilización de su lucha por justicia y castigo a los responsables. Entre estas actividades se incluyeron la presentación de un libro sobre la resistencia de las mujeres, al igual que un mitin acto cultural frente a Bellas Artes y una manifestación en el centro de la Ciudad de México. Y pues solamente agregar que las compañeras sobrevivientes de tortura sexual están buscando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos asuma y acepte este caso y que a través de esto se pueda sancionar al Estado mexicano por este crimen de Estado cometido hacia ellas. Y bueno, a continuación vamos a escuchar un audio de América del Valle. Esto es pues su intervención durante el meeting acto cultural que se llevó a cabo el día 3 de mayo afuera de Bellas Artes, y bueno, pues que nos presenta un poco qué fue lo que sucedió en Atenco, cómo están viendo ellos ahorita la situación, y pues es un espacio para hacer memoria, para recordar este crimen de Estado, esta represión brutal, y para pues dar nuestra solidaridad también. Así que los dejamos con este audio, después escucharemos una canción y regresaremos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Hace seis años se cometió un crimen, una vileza contra nuestro pueblo. El origen tiene que ver con algo que no está resuelto, con algo que tiene todavía en la mira el gobierno mexicano, la mafia mexicana. Tiene que ver con nuestras tierras, tiene que ver con nuestro suelo, tiene que ver con nuestros ejidos que quieren e insisten convertir en aeropuerto internacional o en cualquier otra jalada que les sirva y que les deje ganancias a los dueños del dinero, a la mafia de este país y no así al pueblo mexicano. Hace 6 años se nos cometió una de las vilezas más brutales de los últimos años, casi comparada y peor aún, guardando las dimensiones, como en los tiempos de la Guerra Sucia, como en los 70s, cuando se desaparecía, cuando eso era un secreto, cuando se violaba y nadie decía nada, cuando el pueblo era callado, cuando era reprimido, cuando era asesinado con tal de callar la voz. Hace 6 años, el mismo que hoy se candidatea para el presidente, el mismo títere de los dueños de este país, de los dueños del dinero. Hace 6 años, él mismo, ante empresarios estadounidenses, ante empresarios que administran este país, dijo orgullosamente que él había ordenado la represión contra Tenco, que él había ordenado el operativo rescate. Así lo titulaba. Su operativo rescate tuvo un saldo de más de 200 personas detenidas, gente del pueblo y gente de organizaciones solidarias que llegaron con la más pura intención de defendernos, de estar a nuestro lado. Más de 200 presos, que muchos de ellos, como ya lo decía la compañera, fueron saliendo cuenta gota. Y los últimos, 4 años después, y ninguno de los que violó, ninguno de los que cateó, ninguno de los que ensangrentó a nuestro pueblo, nadie, ni siquiera los de bajo mando, han pisado la cárcel. ¿Y quién ordenó? Enrique Peña Nieto, que tuvo la desvergüenza de condenar a gente inocente a 32 años de prisión, a 67 años de prisión y a 112 años de prisión. No pudieron contra Tenco, eso también hay que levantarlo y lo decimos con orgullo. Hoy estamos aquí justo por eso. No pudieron. Hace 10 años cuando la defensa de la tierra los derrotamos, eso fue la ofensa más grande que les pudimos cometer. Hace 6 años vino su venganza, su veneno. Y hace 2 años, compañeros, su venganza, parte de su venganza se tuvo que otra vez caer. Porque aquí estamos libres. Estamos libres gracias a ustedes. Hoy estamos aquí acompañándonos porque la represión la sufrimos todos y muchos no están. ¿Y saben por qué? Porque todavía nos duele ese 3 y 4 de mayo de 2006. Parece que lo seguimos viviendo. Parece que fue una pesadilla. Pero no lo fue. Fue real. Sucedió. Y el llamado que hoy hacemos en esta Alameda, el llamado que hacemos en este centro, el llamado que pedimos que se lleven como eco, es a que no olvidemos, a que no perdonemos. Pero no se trata de venganza. Ojo, el pueblo de Atenco jamás llamaría a la venganza. Llamamos a la memoria, sí, llamamos a la justicia, llamamos a que de una vez por todas pare la impunidad, se detenga la impunidad, pero tampoco nos va a caer del cielo. Eso lo entendemos perfectamente, lo sabemos porque lo hemos vivido en carne propia. La impunidad solo se echa abajo cuando el pueblo está organizado, cuando está decidido a cambiar la injusticia que sufrimos, que nos lacera. Ayer fue Atenco y detrás de Atenco vienen y se acrecentó la represión contra las organizaciones sociales. Detrás de Atenco se acrecentó la criminalización contra los luchadores sociales. Detrás de Atenco se acrecentó la sangre, la opresión, el querer callar, el querer aplastar a todo aquel que levantara la voz a organizarse. Conscientes estamos de que la obsesión de construir el aeropuerto continúa y no van a parar. Eso es lo que Enrique Peña Nieto el 3 y 4 de mayo levantó como trofeo. Atenco ensangrentado fue el trofeo de Enrique Peña Nieto. No para el IFE. partidos políticos, no para la población votante, sino para los dueños del dinero, que son los que deciden quién quieren como títere para gobernar, para seguir imponiendo megaproyectos, para seguir imponiendo represión, para seguir imponiendo despojo a los derechos sociales, para seguir privatizando México. Para eso venimos a recordar el 3 y 4 de mayo rojo, el 3 y 4 de mayo de sangre y vileza, el 3 y 4 de mayo de dignidad por parte de nuestros pueblos, de las organizaciones, de la solidaridad. If Zapata was here, you'd not pass. Though he's gone, we'll still not fail. This land is not for Pues continuamos con tu programa Hijos de la Tierra y ahora vamos con algunas alternativas socioambientales a esta crisis capitalista que vivimos todos. Y bueno, pues algunas alternativas que hemos encontrado, bueno, pues de distintas fuentes. Una de ellas nos habla acerca de hacer un botiquín de herbolaria. Como ustedes saben, pues todos en casa siempre requerimos tener un botiquín ante cualquier emergencia, ante cualquier imprevisto que se requiera de una atención básica médica por parte de algún familiar a otro, algún vecino. Bueno, pues también hay botiquines alternativos, herboláricos, y bueno, pues esta es una idea de Norberta Chacón, que bueno, pues ella es de Jalapa y escribe esto. Dice: herbolaria, muy larga y antigua es la historia de las hierbas medicinales, casi tanto como la de las enfermedades padecidas por el ser humano desde su aparición en la tierra. Fue la necesidad quien guió a nuestros antepasados a encontrar el alivio de sus males en la naturaleza. Luego la experiencia en el uso de cada planta hizo que se extendieran sus secretos hasta nuestros días. Hierbas medicinales en tu casa. Gran cantidad de las plantas medicinales de México son conocidas y aplicadas. Te sugiero sembrar las siguientes en tu casa para tenerlas al alcance de la mano cuando tú, tus familiares o vecinos los necesiten. Pueden encontrarlas en los mercados sobre ruedas, en tianguis, comprar las semillas en tiendas de hortaliza o sembrarlas con un piecito si te los obsequian. Puedes ocupar macetas o sembrarlas en tu jardín. Para las plantas siguientes proponemos una forma de administración muy sencilla, por medio de infusiones. Para hacer tu infusión, cuando rompe el hervor, se le deposita la planta, se le apaga el fuego y se tapa para que repose, así como hacemos un té. Y bueno, pues, ¿qué te recomiendan para tu botiquín de herbolaria? Bueno, pues que tenga romero, que sirve para el dolor de la menstruación, la ruda para el dolor de la cabeza, la manzanilla para la diarrea, la hierbabuena para el dolor de estómago, el epazote como de buen desparasitante y contra las lombrices, el tomillo para el dolor de garganta y la tos, el orégano para los dolores reumáticos, las amibas y la disentería, el zacate limón. Bueno, pues este nos va a servir para aligerar nuestros nervios. También el ajo, pues nos va a servir para la circulación, el colesterol, las reumas, las artritis, y bueno, pues nos ayudará a combatir sus dolores. También el perejil ayuda a beneficiar la circulación sanguínea, así que también es una de las hierbas que debes de incluir en tu botiquín de herbolaria. Y bueno, otras plantas que pueden ocupar, pero machacándolas, puede ser la albahaca. Esto para el dolor de oído, se muele con el molcajete para que salga el juguito, el cual se aplica en el oído 3 veces al día. Y este se puede colocar la maceta de albahaca en la puerta principal para protección de las energías negativas, dice esta mujer, Norberta Chacón, que bueno, pues también le hace esto de las energías. Y bueno, también propone clavo de comer, esta especie para el dolor de muelas, y bueno, pues dice que se aplica el clavo en la muela con caries para calmar el dolor. Si no hay caries, puedes hacer también buches de té de manzanilla. Y bueno, pues algunas recetas útiles que nos propone esta compañera, pues es la limpieza de la matriz, solo esto en los días de menstruación y para nuestras compañeras mujeres. Y bueno, pues en ayunas, una taza de té de orégano, de romero, ruda y epazote, y ayuda a quitar el dolor, regula la menstruación, limpia los rinconcitos de la matriz. Para las mujeres exactas se toma 3 días antes de la regla y hasta el final de ella. También un desparasitante muy bueno, que bueno, pues nos dice que lo utilicemos durante 15 días, y en los adultos una taza y en niños solo media taza. Y en particular es epazote, hierbabuena, ajo, orégano, una ramita de cada uno, y del ajo solo una cabecita mediana. Por último, señaló que, bueno, perdón, esta compañera dice, señala que su deseo es el ofrecer un sencillo y práctico botiquín herbario familiar útil para tratar pequeñas enfermedades con plantas y hierbas. Es la forma más fácil, menos tóxica y más barata de curar y no envenenar a su cuerpo. Aprovechemos pues todo lo bueno que la naturaleza nos ofrece, acompañado de higiene, lograremos conservar y recuperar nuestra salud. Y bueno, este texto lo pueden encontrar en páginasverdesjalapa.com y este es un texto Creative Commons, así que por eso pues también damos la autoría, que es de Norberta Chacón, así como la fuente de donde sacamos este material. Y bueno, pues también ya para continuar en esto de las alternativas, hay una que nos habla acerca de por qué separar los desechos de basura. Y bueno, pues aquí esto es muy muy importante. Dice este texto, se los voy a leer, también lo escribe una mujer que se llama Amy Demers Caron y lo escribe también para Páginas Verdes Jalapa, y dice: quiero ilustrar una partecita del camino de los desechos con una pequeña historia, la de Doña Chofi. Así vemos que una parte del problema de la basura es la falta de infraestructuras públicas para un manejo integral de los residuos, pero también nuestras propias costumbres y malos hábitos, los cuales podemos cambiar. Y bueno, pues reducir, dice esta compañera, ¿cuáles son los beneficios de separar nuestros desechos? Y dice que tiene varios, en particular son cuatro: reducir, reutilizar, compostear y reciclar. Y bueno, vamos a ver cada uno de ellos rápidamente. Cuando tú separas tus desechos, puedes reducir. Bueno, primero Doña Chofi reduce su consumo lo más que puede, distingue entre desechos superfluos y verdaderas necesidades, compra lo necesario y evita comprar productos con sobreempaques, prefiere comprar a granel o usa su bolsa de mandado en lugar de miles de bolsas de plástico. Y también, bueno, pues busca esencialmente botellas de cristal. Al igual que Doña Chofi, te invitamos a que prepares aguas de frutas naturales en lugar de comprar refresco en botellas de plástico. Otra sugerencia sencilla es que lleves un recipiente de plástico cuando compres comida para llevar y tu propia taza en lugar de vasos desechables cuando tomas un café u otra bebida. Antes de comprar algo, siempre pregúntate: ¿realmente necesito este producto? ¿Lo puedo conseguir sin empaques? ¿Está hecho a partir de material reciclado o reciclable? ¿Lo puedo pedir prestado, rentar o comprar de segunda mano? ¿Es fácil su mantenimiento y se puede reparar? ¿Proviene de mi región o cruzó medio mundo para que yo lo tenga entre mis manos? Reducir nuestro consumo y hacerlo de forma más responsable es fundamental, porque además de disminuir el volumen de lo que tiramos al basurero, limitamos la degradación de los recursos naturales, así como la contaminación ligada a la transformación y al transporte de los bienes de consumo. Un segundo beneficio de separar los desechos lo encontramos en la reutilización. Cuando Doña Chofi se quiere deshacer de objetos en buen estado, lo regala a amigos o asociaciones que apoyan a gente con necesidades. Pero si ella misma requiere ingresos, lo anuncia en la calle o lo vende en tiendas de consignación o bazares. Doña Chofi reutiliza botes de plástico para macetas, materiales distintos para crear arte con los niños de su comunidad, así como toda clase de bolsas de plástico para el uso cotidiano. En lo posible, ella compra de segunda mano ropa, electrónicos, muebles, etc. Gracias a una cubeta, también reutiliza el agua de la ducha para lavar su ropa y riega sus plantas con el agua de los trastes, ya que usa jabón biodegradable. Es importante saber que devolver agua sucia a la tierra y a los ríos a través de los drenajes también es una forma de generar basura. Por eso, reutilizar es un sistema pues que ataca cada vez más este modelo consumista, donde vamos perdiendo nuestras costumbres en cuanto al reuso de objetos. Platicar con tu abuela o tu abuelo te permite encontrar formas geniales de reutilizar toda clase de cosas. Y bueno, uno más de los beneficios de separar nuestros desechos es el composteo. Y dice: Doña Chofi pone sus desechos orgánicos en la lombricomposta que tiene en su cuarto de lavado. Reduce del 30% el volumen de lo que manda la basura. Tiene lombrices felices, así como un abono para plantas y para regalar a sus amigos, ya que se reprodujeron las lombrices. Recibe los desechos orgánicos de algunos vecinos, quienes seguramente estarán encantados en participar después de conocer el trabajo que hacen estas maravillosas lombrices. Y bueno, pues hacer una composta es una forma magníficamente agradable de crear un ciclo virtuoso. Existen toneladas de información al respecto, además de que las lombrices y la asesoría se encuentran fácilmente en muchos lados del mundo y bueno, pues aquí en México casi en todos lados. Y bueno, pues el último y cuarto beneficio de separar nuestros desechos lo encontramos en el reciclado. Doña Chofi ocupa 3 guacales para separar sus materiales reciclables limpios, uno para el papel y cartón, otro para el aluminio y metales y en el último para plástico y vidrio. Cuando tiene una cierta cantidad de materiales en sus guacales, lo lleva a los pepenadores de su colonia. Ese pequeño esfuerzo permite a Doña Chofi apoyar y agradecer a las personas principalmente encargadas de reciclaje en nuestros municipios a cambio de ingresos demasiado bajos. Si por alguna razón no puede colaborar con un pepenador o si necesita algunos ingresos, Doña Chofi también puede vender sus desechos en uno de los centros de acopio de la ciudad. Otra opción más común es bajar sus desechos separados y etiquetados en la medida de lo posible a la esquina justo cuando tocan la campana lo más temprano posible y bien a la vista con la esperanza de que alguien pase y los recolecte antes de la llegada del camión. Si no sucede así, llega el camión de la basura, que en ese caso también es el camión de reciclaje. Los empleados de los camiones separan lo que pueden y lo venden en los centros de acopio para sacar su dinero extra. Dependiendo del camión, se acopia vidrio, aluminio, papel, cartón y fierro. Pocos camiones, pues no lo reciclan, aunque la mayoría de ellos lo hacen. Si bien es cierto que buena parte de nuestros desechos reciclables acaban revueltos en el camión, también es cierto que que está en nosotros poder cambiar algunas costumbres cotidianas para lograr mayor reciclaje de estos materiales, a la par de que exigimos a las autoridades que se pongan las pilas y que instauren programas municipales de reciclaje que, bueno, pues hoy son cada vez más urgentes en nuestras comunidades. Así que, bueno, pues esas son algunas de las de estos mensajes ecológicos que nos que encontramos en estos en estas páginas verdes de Xalapa. Y bueno, pues nos hace este llamado a revisar nuestra basura y a buscar alternativas para mantener y generar nuestra salud. Así que esperemos que haya sido de su agrado y les tenemos preparada una de vegetarianismo para el próximo programa, que también no se lo pierdan, acerca de las alternativas que tenemos para pues resolver estos problemas del cambio climático, los problemas del medio ambiente y también los problemas de nuestra salud, que bueno, pues son problemas directamente que son causadas por este capitalismo atroz que ha degradado no solamente al planeta, sino también a los seres que habitan en él. Así que bueno, pues vamos a continuar. Este es el programa Hijos de la Tierra. ¿Qué hay del mañana y de la lluvia y de esas cosas que podíamos ganar? ¿Qué hay de la guerra? ¿O hay un tiempo? ¿Qué hay de esas cosas que eran nuestra propiedad? ¿Alguna vez lo has notado? Toda la sangre que quedó, ¿alguna vez se le notó? A la tierra sí lloró. Ah, dejado al mundo, mira lo que hay. ¿Qué hay de esa paz que un día prometiste dejar? ¿Qué hay de las flores hoy? ¿O hay algún tiempo? ¿Qué hay de todos los sueños que eran nuestra propiedad? ¿Alguna vez lo has notado? Tantos niños desangrados, ¿alguna vez se le notó? A la tierra sí lloró. sé que hemos hecho Encuentro Nacional de Resistencias Autónomas Anticapitalistas en Cherankeri, 24, 25, 26 y 27 de mayo de 2012, Cherankeri, municipio autónomo, Michoacán, México. Nosotros, mujeres y hombres del campo y de la ciudad, pueblos indígenas, comunidades, barrios y organizaciones populares, campesinas, trabajadores sexuales, pescadores, universitarios, jóvenes y estudiantes, colectivos, ocupas, desobedientes, medios libres, alternativos o comunitarios, transportistas, vendedores ambulantes, ejidatarios, comuneros y vecinos, convocamos un espacio en donde nuestros pasos se encaminen a la construcción de autonomías anticapitalistas, a resistir a este sistema de explotación, de guerra y de muerte, a decirle no al capital respetando la voz, las formas y los pasos de cada uno. Para hacer una invitación a todos los colectivos de las comunidades vecinas que nos visiten. Tenemos el evento político de organizaciones de obreras, campesinas, estudiantiles, del 24 al 27 de mayo, a sabiendas que Cherán es un pueblo que los va a estar esperando con los brazos abiertos y para bien de todos y pensando que estaremos pues trabajando, platicando en la cuestión de mesas de trabajo, en temas varios como son la defensa de los bosques, la defensa y cuidado del medio ambiente, el aprovechamiento más razonado del agua, la cuestión también de las culturas, tradiciones que se tienen que preservar para que esto pues no muera, que quede todo lo original, lo autóctono de los pueblos de Michoacán, de México, del mundo, y los esperamos, ¿no?, con los brazos abiertos para que nos acompañen y sean bienvenidos siempre todos. Para mayor información, visita la página www.autonomiasanticapitalistas.espora.org o escríbenos al correo dialogorebelde@gmail.com. Desde la Ciudad de México puedes llamar al 5542-7835 o al 5700-1911. Regresamos a Hijos de la Tierra con la recta final del programa del día de hoy, es decir, la agenda. Y bueno, pues para estas semanas hay varias actividades. Para empezar, este viernes 11 a las 19 horas se va a llevar a cabo la presentación del libro Luchas Muy Otras, Zapatismo y Autonomía en las Comunidades Indígenas de Chiapas. Presentan Bruno Baronet y Mariana Mora, entre otros autores. Esto es en Zapotecos número 7B bis, Colonia Obrera, cerca de los metros Isabela Católica y Doctores. invita a Rincón Zapatista y Cafetería Comandante Ramona. Ese mismo día se va a llevar a cabo la plática La Tierra y el Territorio, Nuestro Corazón, Identidad y Rumbo, en el Arte Café Libro CTC, en Lerdo Poniente, número 406, Toluca. Esto va a ser el día viernes 11 de mayo, de 6:30 de la tarde a 9:30 de la noche. El día sábado 12 de mayo, de 11 a 3 de la tarde, se va a llevar a cabo el Foro Derecho Humano al Agua. Está invitando la Escuelita del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y eso se va a llevar a cabo en el CUC, en el Centro Universitario Cultural, en Copilco. También ese día en la noche se va a llevar a cabo el Reven Fiesta en el Chanti. Esto es para recaudar fondos para el Encuentro Nacional de Resistencias Autónomas Anticapitalistas, que se llevará a cabo en Cherankeri los días 24 a 27 de mayo. La dirección es Chanteolín, Calzada Melchor Ocampo, esquina Río Alba 424, Colonia Delegación Cuauhtémoc, a 3 cuadras de la Torre Mayor, por los metros Sevilla y Chapultepec. Invita el Consejo Organizador del Encuentro Nacional de Resistencias Autónomas Anticapitalistas. El costo es de 15 pesos, las chelas estarán a 20 pesos, y todo esto será a las 8 p.m. de la tarde. Habrá DJs, salsa, reggae, ska, rock en español, balcánica, son, cumbia, etcétera, etcétera. Les recordamos de nuevo la fecha, sábado 12 de mayo a las 8 p.m. en el Chanteolín. Por otro lado, los días 17, 18 y 19 de mayo se va a llevar a cabo el Taller de Comunicación Popular para los Derechos Humanos. Invita el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Y bueno, pues el propósito de este taller es compartir las nociones básicas de la comunicación popular como herramienta para la defensa de los derechos humanos, con particular enfoque en las radios comunitarias, la producción de audiovisuales y el uso de redes de internet con finalidades sociales y para el cambio. El taller está dirigido a integrantes de radios comunitarias y de medios independientes, organizaciones civiles, grupos, movimientos y colectivos sociales que trabajen o pretendan trabajar directamente en torno al tema. Y bueno, pues como se mencionó, el taller durará 3 días, del 17 al 19 de mayo. Inicia el jueves 18 a las 9:45 de la mañana y termina el sábado 19 alrededor de las 3 de la tarde con la comida. Si ustedes necesitan alojamiento, el PRO tiene la posibilidad de darles hospedaje. También la comida y el taller son gratuitos. Se les pide que se puedan registrar alrededor de una semana antes, a más tardar. Y bueno, pues si quieren más información, el programa o pues los ponentes y participantes de este taller lo pueden hacer consultando a la página del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Como sabrán, el día 26 de mayo se va a llevar a cabo el Wirikuta Fest por el Derecho a lo Sagrado. Van a participar los Caifanes, Eli Guerra, Café Tacuba, Bumburi, Calle 13, Ajo Colectivo, Sonidero Mestizo, Julieta Venegas, Lengua Alerta, Héctor Guerra, Venado Azul, entre otros. El costo del Wirikuta Fest es de 380 pesos y, como ustedes sabrán, es un festival pues organizado para sacar fondos para el Frente en Defensa de Wirikuta. Todo el dinero que se recaude será dado al Consejo Regional de Autoridades Wixárikas. Así que si ustedes tienen oportunidad, sería bueno poder solidarizarnos con el Frente en Defensa de Wirikuta, escuchando también pues buena música. Por último, a finales de mayo se va a llevar a cabo la caravana hacia Ciudad Juárez para instalar la audiencia introductoria del Tribunal Permanente de los Pueblos. El Comité Promotor del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, invita a participar en los trabajos de la caravana del 25 al 31 de mayo de 2012. Desde octubre de 2011 hasta 2014, sesionará el Capítulo México del TPP, que tiene como objetivo visibilizar la situación de violencia estructural imperante en México a raíz de la firma de numerosos tratados de libre comercio y evidenciar los mecanismos de simulación y desvío de poder que sistemáticamente ejerce el Estado mexicano en contra de la justicia y de los pueblos a favor de los negocios de unos cuantos. La primera audiencia del TPP Capítulo México sesionará para juzgar la responsabilidad del libre comercio en la situación tan grave que vivimos. Se realizará en Juárez, Chihuahua, porque es el lugar más representativo de lo que ha ocasionado el libre comercio, la muerte y la destrucción de la vida comunitaria. Llamamos a participar y a formar parte de esta instancia autónoma de lucha y resistencia. Rumbo a la audiencia introductoria, diversas organizaciones de todo el país participaremos en una caravana de denuncia, visibilizando en su trayecto el amplio panorama de agravios que sufre el pueblo mexicano. Pues si ustedes quieren consultar el recorrido, lo pueden hacer en la página www.tppmexico.org, y solamente les decimos que ustedes podrán participar, pues más bien quienes quieran participar lo pueden hacer, pero tienen que enviar su ficha de registro al correo caravanatpp@gmail.com con fecha límite del 17 de mayo, y pues tienen que esperar confirmación de los organizadores de esta caravana. La cuota de recuperación oscila entre los 1.500 pesos y 2.000 pesos, misma que cubre el transporte de ida y vuelta. Y pues ustedes tienen que escribir a ese correo con una serie de datos que pueden consultar en la página del TPP. Así que bueno, si ustedes tienen posibilidad de participar en esta caravana, sería muy bueno. Es una iniciativa bastante interesante y pues será una experiencia también bastante buena, suponemos. Así que está esta invitación a la caravana para la audiencia introductoria del TPP. Y bueno, pues con esto daríamos por finalizado el programa del día de hoy. Te recordamos que Hijos de la Tierra se transmite a través de distintos medios libres del país y que, como mencionamos al principio, pues estamos invitando a los y las compañeras a colaborar, a ser reportero socioambiental de este programa. Si te interesa, escríbenos a hijosdelatierra@raisa.net o a programahijosdelatierra@gmail.com. Y bueno, pues les recordamos también que cualquier crítica, duda, sugerencia, información, propuesta, pues lo pueden hacer llegar a estos correos que acabamos de mencionar. Y bueno, pues ahora sí, con esto finalizaríamos el programa número 62 de Hijos de la Tierra. Esperamos que les haya gustado y que nos escuchemos de nuevo la próxima semana. Que les vaya muy bien, que sea una semana muy buena para ustedes, y pues nos estamos escuchando por los medios libres. Esto fue Hijos de la Tierra. Un mundo sin educación es el escenario perfecto para la dictadura moderna. El mundo tiene hambre, pero no queremos su sopa. Educación digna y gratuita es lo que el mundo necesita. Libertad de expresión pide mi corazón en Facebook y Twitter. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. No somos mercancía de banqueros ni políticos. Democracia real. Esto no es cosa de religión. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Muchos en el mundo se están muriendo de hambre. Pero no queremos tu sopa ni tu FBI. Márchate aquí. La madre tierra está jodida. El verde y el agua valen más que el oro. La naturaleza es